más ancianos del lugar, que en un pequeño pueblo asturiano vivió una joven y bella campesina que trabajaba llevando leche a sus vacas a las casas del pueblo. Por eso la conocían como la lechera. La chica era muy alegre y dispuesta, y todas las mañanas se levantaba bien temprano para comenzar su faena. Tenía la ilusión de ser alguien importante y hacer grandes cosas. Un día estaba especialmente pensativa, y en esas, que al tiempo que caminaba con un jarro de leche, pensó: para ganar dinerito, lo que haré será vender este jarro de leche, y con el dinero compraré una gallina, venderé sus huevos, y con el dinero que saque me compraré más gallinas que pondrán más huevos. Cada vez caminaba con más rapidez y cada vez se paraba menos los obstáculos que había en el camino. Y luego me compraré una vaca y un cerdo y construiré una gran granja. La joven saltaba y saltaba de júbilo imaginando todo lo que iba a tener, hasta que perdió completamente la conciencia de lo que estaba haciendo y ¡zas! Tropezó con una piedra y toda la leche se derramó en el camino. De pronto, todos sus sueños, del primer huevo hasta la granja, se esfumaron. Al principio se quedó muy triste, pero luego comprendió que tener sueños estaba muy bien. Aunque lo que no debía consentir era perder la conciencia de lo que estaba haciendo en cada momento. Al día siguiente se levantó, de nuevo, emocionada por sus sueños y su convivencia de los que iba a hacer en realidad. Pero para eso se concentró en llevar el jarro de leche en su destino, sin que se le derramara. Porque sabía que para tener la granja primero debía vender la leche. Así, poco a poco, la lecherita se convirtió en una gran granjera.